nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y vamos a una información de la ciudad de Buenos Aires, aquí del barrio de San Telmo, La Boca, cerquita ahí Parque Lezama. Hablamos de la escuela del casco histórico de la calle Brasil al 300. Jonathan Valdivieso, él es del Observatorio de la Ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lucas te saluda. Buen día, Lucas. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Por favor, contanos qué está pasando con esta escuela del casco histórico. Bueno, la escuela del casco histórico está ubicada en el edificio que se encuentra sobre la avenida Paseo Colón y Brasil. La Escuela de Casco Histórico es una escuela que forma parte del plan de manejo y de protección del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Pero el año pasado el gobierno, porque quiere extender el Metrobús del Bajo y continuar hacia La Boca, decidió demoler este edificio y reubicar a la escuela taller. En su momento el gobierno propuso la reubicación construyendo un polo cultural, un polo del Ministerio de Cultura sobre el Parque España. En ese momento la comunidad educativa de la Escuela Taller se opuso, se presentó una acción judicial solicitando que la reubicación de la Escuela Taller sea dentro del casco histórico, que no tenía mucho sentido y que pertenecía a los derechos intangibles de protección del patrimonio, que la Escuela Taller, que se encarga de formar a los profesionales para cuidar el patrimonio en el casco histórico, se encuentre dentro del casco histórico y no en otro barrio, ¿no? A raíz de eso se presentó una acción judicial. La jueza, la doctora Tesone, en noviembre del año pasado ordenó suspender todo tipo de mudanza de esa y demolición del edificio hasta que ella no certifique la nueva ubicación de la escuela taller. En este momento también se presentó otro amparo solicitando al fuero de la ciudad que no permita la construcción de edificios en un parque público. En todo caso, eso tiene que ser una decisión de la legislatura de modificar el uso de un parque para edificios públicos y no una decisión unilateral del gobierno. En esa causa judicial se suspendió también la construcción de esta nueva sede de varios organismos del Ministerio de Cultura sobre un parque público, ¿no? Algo bastante llamativo que se haga incluso sin una ley de la legislatura. A raíz de eso, el gobierno propuso una nueva alternativa, un edificio donde se encontraba la dirección de música, que ya no se encuentra allí, sobre la calle Alsina, para que sea una ubicación provisoria de la escuela taller. El gobierno comenzó a hacer los trabajos, la jueza ratificó que hasta que no estén todas las habilitaciones, los permisos, el final de obra, no se podía tocar la escuela taller. ¿Qué pasó? El día de ayer apenas se habilitaron las mudanzas, que estaban prohibidas por tema de la pandemia de coronavirus, El gobierno, sábado a la noche, empezó a realizar para nosotros un desalojo de la comunidad educativa, ellos lo llaman mudanza, de la escuela taller a este edificio de Alsina, sin que se haya levantado la medida cautelar que lo prohibía y sin ni siquiera mostrar algún papel de algún funcionario que haya dictado una resolución o un dictamen de la Procuración del Gobierno que haya interpretado de una forma distinta la cautelar que les permitiera a ellos realizar esta mudanza. A raíz de eso nos apersonamos en el edificio de la Escuela Taller aquí en Brasil, solicitamos la intervención de la policía diciendo que había, se estaba cometiendo un delito porque se estaba violando una orden judicial y se dio intervención al fiscal Gonzalo Viña de la Fiscalía Penal Contravencional de Faltas número 39, que ordenó la suspensión al gobierno de esta mudanza y estableció una consigna policial para garantizar la protección de la escuela. Incitó para hoy lunes a la mañana a la fiscalía para resolver jurídicamente esta situación. Bien, bien. O sea que estás ahí esperando que llegue el fiscal. Estamos acá en la puerta de la Fiscalía sobre Paseo Colón, esperando que llegue el personal de la Fiscalía para tener la audiencia con el gobierno y también para posiblemente plantear una denuncia penal contra los funcionarios y funcionarias que decidieron violar una orden judicial. Acá hablamos del Ministerio de Educación porteño a cargo de Soledad Acuña. No, la escuela taller es una escuela particular, depende del Ministerio de Cultura, ¿no? Y depende, está debajo de la Dirección de Patrimonio y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Es una escuela, pero por la característica de que forma profesionales para proteger el patrimonio, se encuentra dentro del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Bien. Jonathan, hay que decir que esta escuela capacita en oficios para reparar edificios históricos y que la escuela del casco histórico es hermosa, ¿no? Es un edificio que, la verdad, uno piensa en que lo van a demoler y dice, ¿en qué cabeza cabe todo esto, no? Es un edificio que debería tener una protección patrimonial. En su momento no se logró, por eso también está esta posibilidad que el gobierno quiere demoler. Venimos insistiendo de que hay posibilidades de otro tipo de proyectos para extender el Metrobús que no implique la demolición de la escuela taller. El gobierno no ha planteado ningún tipo de mesa de trabajo para pensar una alternativa, ¿no? Hay detrás del Metrobús está la decisión incaudicable del gobierno de demoler el edificio. Y para nosotros lo que hay atrás es más un negocio inmobiliario que una necesidad de una política de tránsito, de transporte, como es extender el Metrobús. ¿No? Si uno cuando está en ese lugar no comprende la necesidad de esta demolición, viendo que el Metrobús tranquilamente se podía realizar con las condiciones que están actualmente, ¿no? Respetando el edificio de la escuela taller. Si vemos cómo toda esta zona y cómo toda esta franja se están construyendo nuevos edificios, sí, donde el Estado seguramente va a querer destinar esta tierra una vez demolida la escuela taller también para venderle para construir y entregar esta tierra al mercado inmobiliario, ¿no? Y que toda esta franja de Paseo Codó se transforme en edificio de oficinas. Entonces ahí también estamos nuevamente cuestionando cómo se maneja lo público, cómo para el gobierno entiende que la política es el arte de transformar lo público en privado, y en esa decisión se va cargando la tierra pública y también el patrimonio histórico de la ciudad. Sí. Bueno, vos sos del Observatorio de la Ciudad, ahí ustedes vienen denunciando y trabajando en términos legales para resistir, ¿no?, a lo que el macrismo viene haciendo ya ley en la ciudad, que es que, como decías, la tierra pública vaya a manos privadas. Y recordemos, hasta hace, yo no sé qué va a pasar con ese proyecto de unificar los hospitales, ¿no?, que eran 5 en 1, después 3 en 1, que también tenía que ver con que donde hay hospitales sea también tierra para negociados, ¿no? Digo, es algo que es escandaloso, pero se informa poco. Así es, cualquier medida de este gobierno tiene un trasfondo inmobiliario, ¿no? Nos vemos con el tema de la Unicaba, que sigue avanzando, que era para liberar, no era para establecer una nueva modalidad educativa, una mejor forma de organización, claro, sino que para liberar los suelos que ocupan los terciarios. Con el tema de la unificación de 5 hospitales y el hospital municipal, era lo mismo. El propio gobierno ya tenía los cálculos y así difundía cuánto iban a salir o cuánto se iba a obtener por la venta de los predios de los hospitales actuales, ¿no? En toda política este gobierno tiene un trasfondo inmobiliario y se llega a paradojas tan increíbles que el gobierno va a demoler un edificio público para construir otro en un parque público, ¿no? Es como inentendible la lógica urbanística de este gobierno, salvo que se agregue la dimensión de los negocios inmobiliarios. Jonathan, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Por favor. Abogado Jonathan Valdivieso, del Observatorio de la Ciudad. Lo ocurrió el sábado de la noche. Qué cosa de locos, ¿no, Manu Riva? Que vos tenés la Escuela del Casco Histórico, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Los tipos la están desalojando, son del gobierno de la ciudad. Y cae una organización con Jonathan, que es el Observatorio de la Ciudad, y dicen, están haciendo algo ilegal. Viene la policía y lo frena, pero sí. No, muy fuerte. Acabo de subir a Twitter la imagen con la policía en la puerta, ¿no? Alertada de que había un ilícito cometiéndose. Me imagino la sorpresa, ¿no? Pero es el gobierno de la ciudad. Es el gobierno de la ciudad, sí. Increíble, sí. ¿No? Recién la escuchábamos a Evita, como hablando de los descamisados, decía, no duerman, ¿no? Porque el enemigo no duerme, ¿no? Y creo que este es un caso quizá chiquito, pero en el que te das cuenta que puede haber pandemia, puede haber caos total, sin embargo hay gente que está pensando en cómo sacar rédito, ¿no?, de la situación. En este caso, lamentablemente, el gobierno de Cava. 11 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, máxima para hoy 14. Una estatua de la Virgen María la encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas cerca del maizal. Bien, bien, ¿eh? Ahí me dice Sergio Palazzo de La Bancaria que mañana sale aquí en Punto de Partida. Bien, vamos todos. Salió bien. Fuerte Palazzo a jugar. Sí. Porque, bueno, lo que hizo la CGT, mamma mía, ¿eh? Ahí contó Berbisky. A mí me interesa leerlo a Berbisky porque, bueno, trae información que tiene desde adentro. Cuenta en el artículo de ayer Berbisky que, bueno, todo esto después se puede chequear, pero lo publica y yo creo que es un tipo serio, digamos, para creerle por lo menos en las fuentes, ¿no? Que, sí, tal cual. Que brinda. Ni hablar. Sobre reunión de la cúpula de la CGT con la AEA, dice Berbisky ayer en su artículo del Cohete. La difusión del comunicado encendió la furia presidencial que se descargó sobre Héctor Daer durante una comunicación telefónica. Así que tiene el dato, o que se lo contó Alberto, o alguien que estuvo ahí mientras Alberto hablaba con Héctor Daer. ¿Qué le dijo, según Berbisky, Alberto a Daer? ¿Te sentás con Roque y Manieto para apretarme a mí la negociación de la deuda? ¿Qué buscas? ¿Enojar a Cristina? me mata ¿qué busca? Que se enoje, lo vas a lograr, ¿eh? Está buscando que se enoje Cristina. Daer pasó la mañana siguiente recorriendo programas radiales para decir lo que quiso decir fue que hay que acordar en términos de la propuesta oficial. Claro, vos agarrás el documento AEA, CGT, es acá como... hay que bajar impuestos y acordar lo que sigue. Parece extrapolado de otro momento, digamos, sí. Una cosa desubicada, ¿no? No, bueno, sí. Las cúpulas de la CGT acordaron con el menemato la venta del país, digamos, ¿no? Pero a ver, en las discusiones que nosotros venimos planteando acá en Radiográfica, digo, realmente es desubicado directamente plantear un documento con AEA en este tono, ¿no? Entiendo, bueno, digamos, el enojo de Alberto. Bien, bien, va eso, ¿eh? Va la necesaria discusión dentro de la CGT para los futuros, los futuros del pueblo trabajador. Y lo decimos en plural por eso. A ver, también cuenta Berbisky que hubo un encuentro en Olivos el viernes por la tarde, donde estuvo Basualdo, Federico Basualdo, que está a cargo del ENRE, la empresa en él, que es la propietaria de Edesur, los italianos, uh-huh. Y donde estuvo el presidente de la Nación también, Alberto. Uh-huh. Se comprometieron a hacer las 25 obras que dijeron tener en marcha. Yo publiqué un artículo que está en el portal de la radio, donde me preguntaba, ¿chau Edesur? Bueno, no se está hablando de eso. Digo, no, tal cual. Para que quede claro que, a ver, pegaron el grito los intendentes porque en realidad la situación no da para más. Uh-huh. Ayer de nuevo corte fuerte acá en La Boca, en el conurbano, digamos. A ver, esto estalla porque hay más consumo y porque no hacen las obras y porque le importa tres pepinos la vida de nuestros compatriotas. Esta es uh-huh. la verdad. Es decir, acá hay que echar a la privatizada. Uh-huh. El tema es cuándo. Y ahí hemos planteado lo que nos dice Carlos Minucci de APSE, los sindicatos que vienen planteando lo mismo siempre. Y también esto como para contradecir un poco, polemizar con Julio De Vido, que ahora plantea esto, pero antes planteaba otra cosa. Entonces, esto es un poco lo que se dice en Chau Edesur, a modo de pregunta, que está en el portal de Radiográfica. No, la verdad que me pareció un programa excelente y ya esperando mañana una buena... entrevista con Palazzo, ¿no? Porque uno ve lo que pasa con Daer, sin embargo, acá en Radiográfica damos cuenta de que el abanico sindical, digamos, incluye sectores como es la Corriente Federal de Trabajadores, sí. ¿No? Con otros planteos, ¿no? Uh-huh. También, incluso, bueno, diríamos, lo de Daer termina resultando minoritario, ¿no? En el planteo CGT. Sí, tema de cúpulas, tema uh-huh. de cúpulas. Tema de cúpulas. En el panorama sindical que hicimos con Leo Martín nos preguntamos, el eje estuvo puesto justamente en la representación. Y donde dábamos cuenta que el año pasado hubo un plenario en Lanús donde la CTA dijo, vamos a volver a la CGT. Bueno, uh-huh. la pregunta es, ¿qué pasó con eso? Hablando de la CTA, hoy hay un plenario nacional. discutimos la salida de la crisis y la pandemia. Saludo de apertura, Alberto Fernández. Informe de coyuntura, Hugo Yasky. Esto se va a poder ver vía Facebook en CTA OK. Así que a quien le interese, en Facebook se va a poder ver el plenario en el día de hoy de la CTA. También te cuento, Manu, y para ya ir cerrando, hoy tenemos causa peajes. Indagan a Nicolás Duchovne, el hombre que en el barrio de Belgrano tenía un terreno baldío. Un terreno baldío y vivía ahí. Me hace ser austero, ¿no? Sí. Impresionante. Así que bueno, el juez federal, Rodolfo Canicova Corral, antes de estar jubilándose, le toma declaración indagatoria al exministro de Economía, Nicolás Duchovne, por presunta administración, porque es presunta, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Recordemos que ya acá han sido procesados Iguacel y el ex abogado del grupo Macri, que lo pusieron como procurador del Tesoro. Cosa que...